estamos en el intermedio del espectáculo del Rey Mono en Medellín, Colombia, y estamos con el señor Víctor Gaviria. ¿Qué le parece el espectáculo? Pues hombre, para mí exótico, nuevo, distinto. Nunca había tenido la oportunidad de ver esta belleza y esta magia de ver el relato, uno de los relatos clásicos chinos. Increíble, algo no visto aquí en Medellín. El fondo, la... No, increíble, no hay palabras. ¿Le ha gustado la historia? ¿Cómo se desarrolla, se desenvuelve? Sí, muy bonito. Sobre todo cuando están volando en el fondo y salen al espectáculo. Es muy, muy bonito. Muchas gracias. Sí, sobre todo esa relación entre la imagen y la y el actor, pues, el bailarín. Eso tan sencillo, pero es tan mágico, ¿no? Esa posibilidad y esas imágenes, digámoslo, ese juego que entre la imagen y el baile, pues, hermoso. Realmente hermoso. El Rey Mono. Conoce a uno de los héroes más divertidos, traviesos y poderosos en un viaje lleno de aventuras. Un espectáculo de danza de Shen Yun. Desde Nueva York, ahora llega El Rey Mono. Estás escuchando Sonido de la Esperanza.